En el deporte se ejercita. Del deporte se parla. ¿Cómo que del deporte se parla? Quedamos que no íbamos a comentar. Eso para periodistas objetivos. Parlar es... entrevistas, noticias, consejos, buen humor. Parlando de deportes, voy parlando. Parlando de deportes, voy parlando. Aquí comenzamos. Bienvenidos, queridos oyentes, a una emisión más de Parlando de Deportes, que está cumpliendo su programa número 43 al aire. Saludamos ya con nuestro invitado, que es un personaje sin igual. Él es Alberto Astudillo, presentador de Teleamazonas. Pero hoy vamos a conocerlo en otra faceta, la de deportista, pues sabemos que recientemente participó en el Ironman de Manta y nos va a contar su experiencia. ¿Cómo te va, Alberto? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar con ustedes, de hablar de algo que me encanta, que es deportes, que es algo que lo he hecho toda mi vida, de lo que hablo, de lo que hago, de lo que siento, en lo que trabajo, en lo que me divierto, así que es un placer estar aquí. Por supuesto, Alberto compartirá con nosotros su trayectoria y responderá a las preguntas del público y las indagaciones capciosas de Juancho. Ya saben que pueden comunicarse con nosotros a través de Facebook, Atrévete y Parlando, en Twitter, @AtrévetParlando, y por WhatsApp al 0984-610-317. Y a todos los que nos escuchan, les recordamos que lo están haciendo por los 940 AM y en línea por el link radio.casadelacultura.gob.es. Nos acompaña también la buena música. La primera que vamos a escuchar es una salsita clásica, Casi te envidio, con Andy Montañez. Felices. Supongo que tienes otro amor y piensas colocarlo en mi lugar, creyendo que será mucho mejor que todo lo que yo te he dado ya. No puedo vivir sin tu amor. Casi te envidio porque a mí también me gustaría cambiar de ilusión, pero yo no puedo vivir sin tu amor. Somos más que producciones radiales. Amplificamos y producimos por el deporte y el turismo de nuestro país. Porque todo lo resolveremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Si quieres saber más, síguenos por Facebook en la cuenta Atrévete y Parlando. Y por Twitter en @AtrévetParlando. Y en WhatsApp nos encuentras en el 098-4610-317. Escúchanos semana a semana. Natu, Rey, Dani y Nardo parlan con los personajes del deporte de nuestro país. Parlando de deportes, voy parlando. El buen humor, las preguntas capciosas y las preguntas del público todos los domingos de 12 a 13 horas. Por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la única radio pública cultural a nivel nacional. La trayectoria de un deportista es inigualable. La semblanza de sus logros es incontable. En Parlando, te la resumimos a través de una crónica. Porque todo lo resolveremos Parlando. Su afición por el running y el montañismo lo llevó a participar en la prueba de Ironman en Manta, que se llevó a cabo hace 2 semanas. Él es Alberto Astudillo, quien nos cuenta de dónde nace esta afición y desde cuándo participa en este tipo de competencias. A ver, la afición por el deporte ha sido de toda la vida. Varias disciplinas deportivas me han cautivado en su momento. Siempre empecé con el fútbol, pero después fui descubriendo algunas cosas que me llamaban mucho más la atención. Hace exactamente 5 años empecé a correr y por ahí alguien me dijo si me atrevía a hacer un 70% profesional. Creo que como hombre de reto, ¿por qué no? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hay que entrenar? Empecé a hablar con los triatletas, con algunos amigos, con algunos triatletas élite del país. Ellos me iban dando su guía, su consejo. Así fue que llegué a la piscina del Batán y con Luchito Flores, el entrenador, le dije: tengo 6 meses para mi primer Ironman, ¿crees que pueda? ¿Crees que llegue? Él me invitó a lanzarme a la piscina y me dijo: va a estar grave, pero creo que sí lo logra. Entonces empecé hace 3 años ya a entrenar para hacer triatlón. Y fue un poquito más disciplinado, mucho más tiempo de entrenamiento. Normalmente yo entrenaba 4 a 5 días a la semana, hoy se entrena todos los días. Corremos, cicleamos, por supuesto, en la piscina, a veces los fines de semana, aguas abiertas, lagos, o alguna playa donde podamos poner en práctica todo lo que se entrena a lo largo de la semana. Ha sido duro, ha sido muy difícil, pero creo yo que me ha dado cierto balance, cierto conocimiento adicional como para, en mi profesión de periodista deportivo, tener mejor criterio a la hora de comentar un evento de una disciplina, de un atleta, conocer un poquito más de cerca su sentir, su preparación, sin ser de élite, sin llegar siquiera a pensar ser de élite, a conseguir lo que ellos pueden conseguir en cualquier disciplina deportiva. Uno se va acercando mucho más a ellos, conoce lo que sienten, lo que necesitan como para ponerse al frente de una competencia de este nivel. Me gusta, me motiva, siento que me cambió la vida, siento que es un paso importante y que además de sentirme bien conmigo mismo por todo lo que se hace, siento que detrás de mí hay personas, amigos, familia que van viendo ese ejemplo, ¿no? Y si el Alberto puede, ¿por qué yo no? Y empiezan a preguntarme y yo les invito a que lo hagan. Siempre les digo que no es fácil, no es de un día para el otro, esto lleva tiempo, lleva disciplina, lleva algunos sacrificios. El mismo hecho de dejar de compartir tu vida social, ciertas cosas en las que antes pasabas tu tiempo, pero vale la pena. El momento en que cruzas la meta, difícil o no, adolorido o no, sientes una satisfacción que es casi indescriptible, que solo te llena a ti. puedo contarles mil veces lo que se siente, pero la sensación que uno siente cuando cruza esa meta del Ironman del 73, que es la mitad de un Ironman completo, es una experiencia increíble, magnífica, que yo siempre que pueda les voy a invitar a la gente a que viva, a que pruebe. Y no solamente el Ironman, sino cualquier disciplina, ¿no? Cualquier deporte en el que no busques vencer a los demás, sino vencerte a ti mismo, ponerte una meta que te haga sentir cierta presión, pero que te haga sentir a la vez satisfecho de poder hacer algo que te va a cambiar la vida. Atrévete y Parlando son dos producciones originales que buscan mostrar más del deporte y el turismo del Ecuador. ¡Sí! Realizamos producciones radiales con un objetivo más que comercial. Contáctate con nosotros mediante nuestras redes sociales. Facebook, Atrévete y Parlando, y en Twitter, @AtréveteParlando. Y por WhatsApp, al número 0984-610-317. Porque todo lo resolveremos parlando. Los domingos de 12 a 1 de la tarde en Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana son de deportes. Parlando de deportes, voy parlando. Los personajes de eso que tanto nos gusta. Su trayectoria. Preguntas, buen humor y mucho más. Parlando de deportes, voy parlando. Semana a semana por esta emisora. Parlando de deportes, voy parlando, porque todo lo resolveremos parlando. Parlando con nosotros está... Un caluroso abrazo a todos los que componen Parlando en Deporte. Bueno, es muy especial poder estar aquí en mi país, en mi último torneo. Bueno, buenos días, les mando un gran saludo a todos los oyentes de Parlando, así es que aquí vamos a hacer una muy bonita... Parlando de los diferentes deportes. Es el personaje de la semana. Ya escuchamos a Alberto en su trayectoria y su bienvenida a los micrófonos de Parlando. Queremos que nos detalle de qué se trata la competencia del Ironman. A ver, el Ironman 70.3 es un triatlón, tres disciplinas, primero nadas, después cicleas, luego terminas corriendo. La distancia que cumples es en la natación 1.9 kilómetros, en la bicicleta 90 kilómetros y terminas con una media maratón 21 kilómetros. Eso en la franquicia internacional que se llama Ironman, tienes un tiempo límite por cada disciplina. Es decir, en la natación no puedes pasar de la 1 hora 10 si no te sacan del agua. De la bicicleta no puedes pasar de las 3 horas 45 minutos o te retiran de la carretera, en este caso porque es pista. Y en el trote igual, si pasas las 2 horas 50 te sacan de la competencia. La idea es que logres hacer las tres disciplinas en un solo tiro, como ellos dicen, en menos de 9 horas 45 minutos, que es el tiempo máximo en el que puedes hacer. Para visualizar un poquito, esta es la mitad del Ironman completo, de la verdadera franquicia, de la verdadera del reto verdadero que empezó hace 9 años en los Estados Unidos. Entonces tú multiplicas por 2 y ves la distancia del Ironman completo. Sin embargo, habían tan pocos competidores, pocos en relación a una maratón, en relación a una competencia de 10 kilómetros, que hay por miles. Entonces había tan pocos los participantes que la organización decidió hacer esta distancia, esta mitad, por eso se llama 70.3, porque son las millas, 70.3 millas, y eso es, ¿no? Entonces enfrentarte al mar, enfrentarte a aguas abiertas en una distancia que ya es prudente, que ya es exigente, que te exige una preparación al menos de unos 5 meses de muy buena técnica, de muy buen tema para respirar, la brazada, el hecho de no usar mucho las piernas, más bien el tronco superior, porque sales a ciclear 90 kilómetros, entonces tienes que salir completo. En la bicicleta, por supuesto, tienes que cuidarte muchísimo porque todavía te falta una media maratón cuando llegues. Entonces hay que, muchos triatletas dicen que más que físico también es psicológico, es cabeza, es cuidarte, saber tus límites, es correr con criterio para cumplir las tres disciplinas. Ese es el Ironman 70.3, es el triatlón. Hay varias distancias de triatlón, el triatlón olímpico, el sprint, que son distancias mucho más cortas, y el gran Ironman que ojalá algún momento se lo llegue a hacer, ¿no? De estos 3 años, ¿ha aumentado la cantidad de competidores? Por supuesto, por supuesto. Hay que reconocer que cuando llegó el Ironman acá al Ecuador, el 70.3, María Luz Arellano, que es la organizadora, la mentora, a quien seguramente hay que agradecerle por muchas cosas, no solo por el ámbito deportivo, sino por el ámbito turístico, porque levantó una ciudad de una manera increíble. Cuando se habló del Ironman aquí en el Ecuador, se hablaba de 270 triatletas. Y la franquicia para venir el Ironman, que es una marca internacional, acá se pedía al menos 600 triatletas y no existía. Sin embargo, se aventuró, María Luz se aventuró a promocionar. Hubo una suerte de muchas empresas privadas y públicas que apoyaron el reto. Y en el primer Ironman hace 3 años hubo 1.600 triatletas. Entre gente que hacía el triatlón y gente que aprendió como yo a hacer triatlón para competir, porque era un evento internacional. Yo recuerdo que cuando acabamos esa primera ocasión con muchísima gente que competía, que acompañó a los triatletas, el alcalde de Manta me dijo: este es el mejor feriado que he tenido en los últimos 10 años. Entonces es más allá que esa disciplina, es más allá que el deporte, fue un tema turístico. Después, al año siguiente, después del terremoto, fue un tema muy humano. Entonces yo creo que fue algo increíble. Y claro, se multiplicaron los triatletas. Hoy las piscinas están llenas, las pistas, los parques están llenos de ciclistas que quieren apuntarle a un Ironman 70.3, y hay gente que ya habla de un Ironman completo. Bueno, Alberto, hace un mes Nardo estuvo en Manta. Hicimos un reportaje acerca del Delfín y bueno, él nos trajo varias impresiones acerca de la ciudad. Pero cuéntanos, hace un momento tú mencionaste que Manta está teniendo un auge turístico. Uh-huh. Y claro, parte de eso se lo debe al Ironman. Pero cuéntanos, ¿cuáles son tus percepciones al respecto, con respecto a Manta después del terremoto? A ver, yo tengo que contarte, te voy a responder haciendo 4 recuerdos. El primero, mi última vez en Manta sin ir a participar, fue por producción del canal. Fuimos a hacer un partido precisamente del Manta, que hoy está en la Serie B, en un mal momento. A propósito, en ese momento en la Serie A estaba bastante bien, y fuimos, y la ciudad hermosa como siempre, muy amigable, pero no tenía todavía ese halo de luz que tiene una ciudad turística internacional. Le faltaba, no sé si alegría, no sé si cierta emoción. En ese momento el alcalde hablaba de hacer ciertos arreglos en el malecón, hacerle un nuevo malecón, hacer una vía de bicicletas, hacer varias cosas que pueden hacerle más amigable al tema turístico. No me llevé una mala impresión, pero no era una ciudad a la que yo hubiera invitado a mis amigos a que visiten. Lo que sí me pasaba cuando iba, por ejemplo, a Guayaquil, después de ver el malecón y toda la infraestructura que se creó, entonces yo decía: oye, el malecón está increíble, Las Peñas está hermosísimo, y si te vas para Salinas, está hecho un anís. Entonces me daba gusto invitar. Cuando fui la primera vez al Ironman, descubrí una nueva ciudad. Claro, había mucha gente, muchos atletas, muchos triatletas, mucha gente que acompañaba a estos, y le volvió a la ciudad una fiesta de principio a fin. antes del Ironman, durante el Ironman, la gente se prendió con la competencia. En el mar, en el ciclismo y a la hora de la competencia pedestre, los niños, la gente estaba ahí en las calles, te apoyaba, te avivaba, te regalaban agua, los niños te estiraban la mano, que en ese momento cuando ya el cuerpo no soporta más por la temperatura, por el cansancio, que un niño empiece a correr al lado tuyo es una muestra significativa de que puede seguir y que debe seguir. Entonces, cuando llegué de esa primera vez, llegué muy emocionado por el logro deportivo y porque descubrí una ciudad en franco crecimiento. Vino lo del terremoto y estábamos todos asustados porque pensamos que no iba a haber el Ironman, que el tema del 16 de abril había golpeado tanto a la ciudad que era imposible hacerlo. Pero otra vez, en una muy buena decisión de los organizadores, tanto locales como internacionales, hacen que el alcalde se anime y abra las puertas nuevamente a la ciudad. Y descubro una ciudad golpeada, pero viva, una ciudad entristecida, pero viva, una ciudad que seguramente estaba partida, o no partida, doblada, pero no partida, pero no rota por completo, y con mucha gente que se sentía que nosotros llegábamos para apoyarles. Entonces, desde la promoción misma del Ironman, que decía Manta se levanta con el Ironman, era una motivación esto, y yo digo que incluso esa motivación de ver a la gente que en nuestro recorrido veíamos casas y edificios cuarteados, que veíamos casas derrumbadas, que veíamos todo eso, nos hacía sentir mucho más la competencia. Pensar que el hecho de que nosotros estemos ahí con amigos, con parientes, estábamos apoyando para que Manta realmente se levante nuevamente. Entonces fue una sensación increíble, no sé si por eso fue la más motivada y fue el mejor tiempo que he hecho de las tres, el mejor tiempo fue después del terremoto. Y ahora en cambio vi una ciudad renovada. Una ciudad nueva, con un centro comercial increíble, con algunas casas increíbles, con los hoteles nuevamente puestos como debe, una ciudad así como debe, un puerto así, y con la gente nuevamente alegre, emprendedora, soñadora, seguramente que rescatando esa alegría propia del costeño ecuatoriano que con una guitarra te cantaba mientras pasabas. Entonces volví nuevamente a creer que Manta era esa ciudad que me había recibido en el primer Ironman de una manera distinta y que me emocionó muchísimo. Entonces, creo que esas cuatro facetas me las llevo muy dentro, me emocionan, me motivan, y creo que es importante, ¿no?, que existan este tipo de eventos, porque el tema deportivo y el tema turístico, cuando se unen, hacen que una ciudad despunte, hacen que una ciudad, que uno quiera estar en esa ciudad, que uno quiera ir y que además quiera llevar a la gente, a los amigos, a la familia, decirle, mientras yo sufro en la competencia, tú diviértete en la playa o donde sea, pero vamos a esa ciudad porque es encantadora. Entonces, así lo siento ahora, así lo vivo ahora, y ojalá que el Ironman el próximo año se quede en Manta, porque sé que hay algunas propuestas de otras ciudades que quieren también tener el 70.3. Súper interesante lo que nos cuentas. Cambiándote un poquito de tema, conocemos a través de otros reportajes que has acompañado a tu hija a participar en un triatlón. Uh-huh. ¿Cómo ha sido este involucramiento con tus hijos en cuanto al deporte? A ver, yo creo que lo primero que yo he buscado con el tema deportivo es tener una vida saludable y en esto abrazar a mis hijos y en esto involucrar a mi familia. Entonces, con mi hijo siempre hemos jugado fútbol, he tenido el placer de estar en el mismo equipo, compartir equipo con él, muchas veces hemos sido rivales, hemos corrido un par de competencias aquí en Quito, por su juventud seguramente él no necesita entrenar, yo sí, para ir iguales, pero esa satisfacción de compartir algo que me encanta, que me motiva con mi hijo es una sensación increíble. Mi hija no le gustaba mucho correr, a ella le gusta mucho el baile, de hecho está en varias academias, danza árabe, ahora hip hop, y ha hecho sus primeros videos con algunos cantantes ecuatorianos, y está motivadísima. Pero yo sí quería que me acompañe en algo, y a ella le gustaba nadar. Entonces cuando por primera vez yo iba a las aguas abiertas, cuando por primera vez iba a un entrenamiento de aguas abiertas en Pedernales, para un poco tomar confianza, y sabiendo que ella nadaba muy bien, que ya en el colegio a ella le había ido fantástico en varias competencias, le dije, acompáñame. Y me dijo, pero yo solo nado. Le dije, bueno, está bien, solo nadas para que me acompañes porque yo tengo miedo. Ella sí, cuando íbamos a la playa, se iba hasta la boya y regresaba sin problema. Yo sufría, por supuesto, porque no sabía que nadaba tan bien, pero me mostraba siempre que, que lo podía hacer y que tenía una solvencia realmente importante en el agua. Ya cuando se acercaba la fecha de Pedernales, que era una distancia corta, era un sprint, eran solo 700 metros de natación, yo le dije, oye, corramos, hagamos todo. Y entre que sí, que no, le logré convencer. El día aquel, hay una anécdota además, en el hotel donde nos hospedamos con mi hija, nos tomamos una foto antes y después de la competencia, y ese hotel ya no existe porque se cayó en el terremoto. Entonces, y días después del terremoto nos salió el recuerdo en el Facebook y veíamos el hotel donde habíamos estado. Y mi hija me decía, y si era cuando estábamos ahí, es una experiencia muy muy triste y muy te llena de nostalgia y miedo, ¿no? De saber que uno no está preparado para este tipo de cosas. Pero bueno, llegó el día de este primer triatlón de aguas abiertas para mí. Mi hija estaba decidida, me ofreció acompañarme y nos fuimos al agua. Y yo no podía pasar las olas. Era una situación muy incómoda, mucho nervio, mucho miedo. Y en un momento, yo digo que el mar en Pedernales es mucho más picado que Manta, es mucho más picado que Salinas, que son prácticamente piscinas donde hay olas pequeñas, pero Pedernales es un poquito más picado. Y no podía pasar. Definitivamente, en esos momentos yo dije, creo que no es para mí, creo que por más que haya entrenado en la piscina, había hecho un poco en San Pablo también, en el lago, pero no era lo mismo. Y en un momento a otro una ola me arrastró y me sacó las gafas. Entonces dije, no, yo me salgo. Y empecé a regresar hacia la orilla y mi esposa me indicaba que mire hacia mar adentro. Y cuando regresé a ver, mi hija había pasado, se estaba yendo. Entonces dije, no le voy a dejar sola. Si yo le había invitado a que esté conmigo, no le podía dejar. Entonces, sin gafas, intenté nuevamente un par de veces y logré pasar. Y creo que ahí el amor de padre, el estar con ella, el ejemplo que ella me estaba dando, sin saberlo porque no se dio cuenta, me impulsó a seguir con ella. Y nadamos juntos, salimos juntos, después cicleamos juntos. Al correr y ella ya no avanzaba, se puso a llorar un poco y yo le conté, para que se le vaya ese cansancio, le empecé a contar que no iba a entrar al agua porque me dio miedo, y como que se le fue el cansancio y me empezó a escuchar todo lo que yo le estaba contando. Entonces cuando llegamos nos abrazamos, nos pusimos a llorar y le dije, ve, te debo a ti, porque yo, la verdad es que si ella no estaba ese día, yo quizá no hubiese hecho el Ironman. Quizá mi hija tenía en ese momento 14 años. Quizá no lo hubiera hecho, quizá no les estaría contando del Ironman ni de ninguna, porque sentí mucho miedo, sentí que no era para mí eso, sentí que definitivamente yo me quedaba corriendo la distancia que sea, la maratón que sea, pero que el agua no era para mí, salvo ese momento que Micaela cruzó la línea de olas y tuvimos que acompañarle. Asimismo, tú has dicho que el Ecuador, en algunas notas, debería dejar de ser tan futbolizado. Te contamos que Parlando de Deportes nace con esa idea de traer a otro tipo de deportistas, nadadores, ciclistas, atletas, marchistas, entrenadores, boxeadores, levantadores de pesas y algo más que hemos tenido aquí. ¿Se puede cumplir este reto? Yo creo que es un tema de varios frentes. No solamente somos los medios de comunicación, son las empresas, es el público, es el televidente, es el oyente, es el lector, que está ávido muchas veces solo de la información del fútbol. Así crecimos, así nos enseñaron. Nos enseñaron que el deporte rey es el fútbol, que el que más vende es el fútbol, que el que más llena estadios es el fútbol, que es el deporte donde el marketing se vende mejor, que las empresas ganan mucho más. Nosotros hemos tratado de darle espacio y cabida a todas las disciplinas, pero nos hemos encontrado con estos peros. Gente que nos ha comentado de que nuestro programa debería tener más fútbol, de que deberíamos hablar más de la Serie B, que deberíamos hablar más del fútbol argentino, del fútbol brasileño, y hemos peleado. Y considero yo que todavía es una lucha prácticamente complicada y difícil, pero que la vamos franqueando poco a poco. No imposible, sí difícil, y yo creo que hay que enseñarle desde la gente interna de los medios de comunicación que hay otras disciplinas que llaman muchísimo la atención, que se merecen un espacio. Hay atletas que prácticamente viven de esto y que tienen, se merecen un espacio. Pero claro, como te digo hace un rato, es de todos, depende de todos, del televidente también que sea ávido de informarse de algo más, de aprender un poquito más. Es, nosotros cuando hablábamos de los Juegos Olímpicos prácticamente estudiábamos, ¿no?, la disciplina a la cual íbamos a comentar, a revisar, el atleta, la experiencia, lo que tenía, sus tiempos, sus marcas, todo. Entonces creo que el televidente también se volvió en algún momento muy, no quiero decir vago, no es la palabra, pero seguramente que no quería revisar más allá de lo que era el fútbol y de las 17 normas del fútbol, y se acabó. Y el momento de hablar de otra disciplina que le conlleve pensar un poco más o revisar algo más para entender, ya no lo hacía o ya no lo hace. Entonces creo que ahí sí la lucha continúa y debemos dar espacio. Creo que poco a poco vamos logrando, poco a poco incluso los deportistas logrando cosas enormes, van a irse abriendo el espacio que se merecen. Yo, y ahí, yo digo que la buena fortuna de los deportistas de hoy en día es que ellos pueden ser un medio de comunicación para el mundo, ¿no? Las redes sociales les brinda ese espacio, esa oportunidad, y nosotros también tenemos que seguir empujando para que todas las disciplinas, todos los deportistas tengan un espacio digno y representativo en los medios. Alberto, bueno, lamentablemente por temas de coyuntura vamos a tener que hacerte dos preguntitas de fútbol. Cuidado. ¿Sí? Está bien. Bueno, sabemos que tenemos un equipo ecuatoriano entre los 8 mejores de América en la Copa, donde no hay ningún equipo chileno, colombiano, uruguayo que estén peleando con nuestra selección para clasificar. Y tenemos otro equipo clasificado a los octavos de la Sudamericana, donde los equipos chilenos tampoco han podido llegar a esta instancia. Tomando en cuenta estos antecedentes, ¿cuál crees tú que es el momento actual del fútbol ecuatoriano? A ver, yo creo que el fútbol ecuatoriano ha crecido. El fútbol ecuatoriano ha tenido momentos muy importantes y creo que desde que un equipo ecuatoriano demostró que se puede ganar la Copa Libertadores de América con Liga, a partir de eso y a partir de otros títulos internacionales, creo que el fútbol ecuatoriano dio la vuelta, dio un cambio, un giro importante que motivó incluso a que tratemos de mejorar lo que tenemos. Muchas veces he dicho que el fútbol ecuatoriano dio un paso enorme, pero los dirigentes, los hinchas, los periodistas incluso, nos quedamos mil pasos atrás. Y es por todo, ¿no? Por cómo vivimos, por nuestro medio, por nuestra sociedad y por varias cosas. El fútbol actual, no solamente el ecuatoriano, sino que el fútbol en general es un deporte de momentos. Liga tuvo su momento, el Barcelona tuvo su momento. Hoy vuelven a tener esa posibilidad, el uno en la Libertadores, el otro en la Copa Sudamericana, de brillar nuevamente. Pero no solamente hay que ver el momento en los eventos internacionales, sino en los eventos locales. No creo, no les veo a ninguno de los dos equipos como protagonistas, a pesar de que estén en esa instancia. Pero habrá que esperar, ¿no? Habrá que esperar. Lo cierto es que, como te digo, ya hemos dado un paso importante, el fútbol ecuatoriano ha crecido, nos falta muchísimo más por trabajar, especialmente en las divisiones formativas, en divisiones menores, en tener campeonatos realmente donde nazcan futbolistas y lleguen a debutar a los 17 años en primera división e inmediatamente tengan la oportunidad de salir al fútbol internacional. Y no salir después de los 23, 24, 25 años, con seguramente menos técnica de lo que pudieran ganar si es que la Federación Ecuatoriana de Fútbol en algún momento plantea seriamente, rígidamente, el tener campeonatos desde los 12 años, como tiene Argentina, como tiene Brasil, como tiene Uruguay, que ya tienen una estructura futbolística muy importante y que se pueden dar el lujo de exportar jugadores desde los 14, 15, 16 años. No le veo mal al fútbol ecuatoriano, pero tampoco le veo en un momento de resplandor. Seguimos creciendo, pero como te digo, lamentablemente creo que el cambio que debemos dar hacia adentro, hacia la estructura del fútbol ecuatoriano es muy grande y no les veo a los dirigentes con esas ganas de hacerlo. Vemos que nos domina la violencia, vemos que nos domina el hecho de hacer un tema mediático muy informal, el tema de los derechos, el tema de que los equipos tengan que deudas impagables, que los jugadores tengan que paralizarse, que digamos todas estas cosas hace que el fútbol no crezca, hace que el fútbol tenga también su momento gris como tiene la sociedad ecuatoriana en general por muchos temas. Entonces Ojalá el Barcelona, ojalá la Liga tengan buenos momentos lúcidos de fútbol. Este viernes juegan el Campeonato Nacional y ojalá que ese encuentro de fútbol se pueda expresar también a nivel internacional. Se viene la selección también. Empezamos muy bien y fuimos decayendo al fútbol, a diferencia de otras disciplinas deportivas, lamentablemente le rodean mil pensamientos, mil decisiones, mil cabezas para un cambio, para un momento, para un segmento. Hay disciplinas deportivas que dependen solamente del deportista, y si ese deportista tiene el apoyo necesario, seguramente que no necesita más. El fútbol no es así. El fútbol es de 11 jugadores y de 5 más en banca, y de un técnico y de un dirigente y de una federación y de una asociación, que a veces cada quien apunta para su lado, y ahí es cuando uno se da cuenta de que el deporte colectivo tiene que ser mucho más preciso, exacto, minucioso para salir adelante. Si eso no lo hacemos acá, difícilmente volveremos a tener un momento como el que tuvimos con Liga o como tuvimos cuando Barcelona jugaba las finales de Copa Libertadores de América. Ojalá se dé y podamos respirar nuevamente un fútbol, primero en paz, con una federación que no esté envuelta en ciertos sucesos bochornosos que también afectan al fútbol, que no tengamos equipos que por no cobrar sus haberes los jugadores no tengan que comer, no tengan cómo pagar el arriendo y vayan a una cancha pensando en que tienen hijos a quienes mantener y sin un salario, ¿no? El fútbol, el deporte en general es hermoso, pero si son deportistas profesionales, hay que tratarles como deportistas profesionales. Yo suelo decir que acá en el Ecuador solo el fútbol es semiprofesional, porque hay un par de equipos que cumplen con esa normativa, con esa norma, pero la gran mayoría no las cumple. Y hoy, apenas hace 24 horas, vemos a un equipo que se paraliza porque hace 3 meses no le pagan un sueldo. Y uno se pone a pensar, 3 meses, ¿qué hace 3 meses un jugador de fútbol? Un jugador de fútbol que además, más allá del aspecto físico, técnico, debe tener una alimentación, una nutrición importante, y con 3 meses sin salario difícilmente se cumple. Entonces el fútbol ecuatoriano creo que está en stand-by, está en un momento de una pausa obligada, que ojalá los dirigentes se den cuenta y puedan retomar el camino, adelantar a donde está el fútbol ecuatoriano, adelantar donde están jugadores como Luis Antonio Valencia, que ya es un referente no solo del país sino a nivel mundial, y podamos ponernos a ese nivel. La otra pregunta que tenemos, Miller, Bolaños, Orejuela, Penilla, Guerrero, Sarnosa, Casares, Erazo, Arroyo y Arboleda están en el fútbol brasileño. Uh-huh. ¿Se ha encontrado en esta liga otra posibilidad que no sea México, donde los jugadores se luzcan y demuestren nuestro fútbol, no? Yo creo que el tema, más allá de que sea una nueva... un nuevo campo para los jugadores ecuatorianos, pasa mucho por los empresarios, por la relación que tienen entre empresarios. El fútbol mexicano nos abrió Alex Aguinaga, o podríamos decir desde Ítalo Estupiñán, como tú quieras, pero Alex Aguinaga fue un referente del fútbol allá en México, 10 años el mejor internacional, y entonces eso hace que regresen a ver al Ecuador, como en su momento Luis Antonio Valencia, que abrió la puerta de otros jugadores en Inglaterra, o podríamos decir que fue el Tim Delgado cuando jugó en el Southampton. Entonces yo creo que hay jugadores que tienen, no sé, por el fútbol, por la forma en que se juega, cierta afinidad con ciertos torneos. En algún momento cuando... el Pavito Noriega llegó a Boca Juniors, tenía esa fisionomía del fútbol argentino y que calzó perfecto y fue figura y tuvo un título con Boca Juniors. Entonces los jugadores que tú acabas de mencionar, muchos de ellos tienen exactamente como la fisionomía del fútbol brasileño, que es un fútbol alegre, de gambeta, de cortecito, de pase preciso. Entonces si le vemos jugar a Casares y tú te olvidas de que es ecuatoriano y lo ves jugar con el Atlético Mineiro, tú dices, es brasileño, por esa forma de juego que tiene, por cómo le pega la pelota en un tiro libre. Miller Bolaños, le dijeron, exactamente, sí. Entonces, es porque parece, ¿no? Entonces, cuando uno sale, yo pienso muchísimo en esto, cuando uno sale a buscar, estás fuera de tu país y buscas algo que comer, tratas de buscar algo que se parezca a lo tuyo. Por muchas cosas, ¿no? Por el sabor, por la forma, porque no te atreves a comer algo que no conoces. Así nos pasa en todo, prácticamente en todo. Entonces, cuando los empresarios que visitan los torneos juveniles y están viendo jugadores, muchos se dejan llevar por eso, ¿no? Ese jugador se parece mucho a lo que yo pretendo tener en Brasil o a lo que tienen en Brasil, y eso hace que se acoplen de la mejor manera, perfecto. Entonces no es un jugador que va a estar aislado, que quiera hacer su propio fútbol, sino que entra perfecto y la adaptación no cuesta mucho. Entonces, bienvenido sea. Lo que nos pasaba cuando íbamos al fútbol inglés, un fútbol mucho más fuerte, mucho más rápido, mucho más vertical. Entonces tenía que ser un jugador que juegue para adelante y listo. Y de pronto aparece un Luis Antonio Valencia que pega, ¿no? Que dicen, sí, él es. Y a partir de eso empiezan a buscar jugadores de ese esquema, de esa fisionomía, y aparece Montero, ¿no? Que también hace una vertical, que también hace una diagonal, y que por velocidad puede pegar, y lo llevan. Pero si de pronto llevas a un jugador que no pega, que empieza a retroceder, dicen, no, este no es el jugador que queremos, aunque parecía. Entonces yo creo que por ahí uno va buscando a los jugadores. Y los empresarios, por la relación que tienen, van diciendo eso, ¿no? Yo tengo un jugador que es para el fútbol europeo, es para el fútbol brasileño, es para el fútbol paraguayo, así de esos, de ese fútbol muy, de mucho roce, de mucha potencia. Entonces, y así más o menos, yo creo que el mercado está abierto a nivel mundial para todos los jugadores. Hace falta nada más que tengamos mejor relación entre empresarios. Creo que los empresarios ecuatorianos se quedan con lo que conocen y no abren un poquito más allá. O cuando ha pegado un jugador en Rusia, dicen, no, hay ahí dinero, y lo que a mí me interesa como empresario, más allá de que él brille, es que yo tenga esa transacción y pueda ganar yo, ganar el jugador y ganar el equipo. Pero hablando en tema futbolístico, tendría que ser mucho más allá. Después de estas preguntitas coyunturales, Alberto, prometemos no hablar más de fútbol en el programa. Qué bueno. Les doy nuestra visión. Vamos con el talento nacional, con Audi, esta canción dedicada a una musa. Desperté en la madrugada, no fue lo duro de la almohada, fue el perfume de ese recuerdo que en la tarde dejaste impregnado en mi cuerpo. Y me he puesto como un loco a quemarme poco a poco, escribiendo letras que me salen cuando pienso en tus ojos. Por eso súbele el volumen a esta canción. Quiero que el mundo sepa que tú eres la inspiración de cada rima, de cada verso que convierte en poemas tus caricias y besos. Súbele el volumen a esta canción. Quiero que el mundo sepa que tú eres la inspiración de mis corcheas y semifusas, que por la nube tú me impulsas. My musa, my musa, my musa, yeah, yeah. La que me inspira, me motiva, me impulsa. Y es que tus besos me convierten en artista. Comienzo a cantar sin tener una pista. Te veo desnuda en mi pecho cuando sale el sol, y esa silueta me emborracha de pasión. Inspiración que me ataca por la madrugada, como partitura en mi cabeza grabada. Y mira, por más que intente olvidarte, en cada tecla de mi piano negra vuelvo a encontrarte. Y que los locos no inventen, que los chismosos no inventen alejarme de ti, que no intenten, porque yo pienso enamorarte cada día más. Que los galanes no intenten, los habladores no inventen alejarme de ti, que no intenten, porque yo vivo para cantarte y algo más. Así que súbele el volumen a esta canción. Quiero que el mundo sepa que tú eres la inspiración de cada rima, de cada verso que convierte en poemas tus caricias y besos. Súbele el volumen a esta canción. Quiero que el mundo sepa que tú eres la inspiración de mis corcheas y semifusas, que por la nube tú me impulsas. My musa, my musa, my musa, yeah, yeah. La que me inspira, me motiva, me impulsa. Musa. Somos más que producciones radiales. Amplificamos y producimos por el deporte y el turismo de nuestro país. Porque todo lo resolveremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Si quieres saber más, síguenos por Facebook en la cuenta Atrévete y Parlando. Y por Twitter en @atreveteparlando. Y en WhatsApp nos encuentras en el 098-4610-317. Escúchanos semana a semana. los domingos de 12 a 1 de la tarde en Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Son de Deportes. Parlando de deportes, voy parlando. Los personajes de eso que tanto nos gusta. Su trayectoria. Preguntas, buen humor y mucho más. Parlando de deportes, voy parlando. Semana a semana, por esta emisora. Nuestros oyentes también parlan con nuestros personajes. ¡Sí! Así es. Pregúntale y dile. Todo aquello que te pueda responder, parlando. Y ahora parlamos con el público. Conseguimos que dos personas que estudian en la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE, nos dejaran dos preguntas. Aquí va la primera. ¿Qué otra competencia de larga distancia te atreverías a hacer? ¡Wow! A ver, voy a dar un paso grande 4 años a futuro. El reto de vida que me he planteado es hacer un 8000. Quisiera que fuera el Everest, si es que la preparación así lo permite. Entonces, la más larga distancia que quiero hacer, el reto más grande de vida que quiero hacer es llegar a la cima del Everest o de otro 8000 con una bandera en la que exprese mi sentimiento por los animales, con un mensaje de salvar a los animales del planeta. Esa es mi competencia magna, la más grande, la más idealizada, la más pensada. Espero lograrlo, pero en el camino hay muchísimas competencias. Quisiera algún momento correr en el Mont Blanc, el Ultra Trail. Siento que necesito muchísima preparación para eso, pero no lo descarto. Entonces está ahí como varios eventos. Pero el reto de vida es el Everest. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál es la relación entre la participación en competencia y tu labor como comentarista deportivo? A ver, te dije al principio algo que es muy importante. Desde que yo compito, desde que yo estoy en algunas competencias, he tenido un entendimiento mucho más amplio del tema deportivo. Más allá de hablar de un tema, de comentar, de hacer mucha opinión, de hacer una nota, empiezo a sentir una relación más cercana con los deportistas y a entender mucho más su preparación, su disciplina, desde su alimentación, desde su día a día. Entonces eso me ha hecho tener un mejor criterio, creo yo. En lo personal creo que lo que digo, lo digo en base no a lo que yo creo, sino a lo que yo vivo y comparo con el deportista. Entonces yo empiezo a comparar, si hablamos de atletismo, empiezo a comparar mis tiempos con los tiempos de él. Y sé cuánto hace en kilómetro y entiendo el esfuerzo que hace. Por ejemplo, cuando yo hablaba con Byron Piedra y él me dijo que en algún momento él llega a hacer por kilómetro 2 minutos 55 y yo hago 5:50. Entonces uno empieza a sentir de cerca lo que él hace, más allá de que cuando a nivel internacional no le vaya bien y uno pueda decir, no, es que para qué va, para qué se prepara, si nunca está entre los 10 mejores, entonces uno dice, ¿tú has corrido? Y mucha gente no lo ha probado, entonces dices, para que él llegue último, llegue entre los 10 últimos y tenga el tiempo que hace, eso quiere decir que los que están adelante o son unas verdaderas máquinas, o tienen otro tipo de preparación, y empiezas a indagar mucho más allá, y empiezas a descubrir que la preparación empieza mucho antes, que nuestra preparación, lamentablemente, como deportista profesional, si es que cabe, como te dije aquí, yo no considero que hay deporte profesional, nosotros empezamos a los 13, 14, 15 años, 16 años. El propio Byron Piedra me dijo alguna vez, yo empecé a correr realmente a los 17 años, pero cuando se enfrenta a atletas de África, por ejemplo, que empiezan a correr a los 6 años, 7 años, o cuando se enfrentan a los gimnastas chinos que empiezan a hacer gimnasia al año. Entonces uno entiende, dice, a ver, hay algo que nosotros no estamos haciendo y que queremos echarles la culpa a los deportistas. No es ahí. Hay que empezar a buscar por otros lados y empezar a hablar con criterio. Entonces esa relación de hacer, de vivir el deporte, hace que yo tenga otro criterio a la hora de comentar, a la hora de dar mi discurso, a la hora de preparar una nota. Lo hago ya desde otro punto de vista.

Ay, Juanchito, ahora me vas a decir que Tony Stark te ha dado permiso. O te estás tomando tus atribuciones, ¿ah? ¿Cuál Tony Stark? Si para ser Iron Man no me hace falta llamarlo. Jarvis tiene varios trajes y me hizo uno a la medida. Ay, Juancho, cuando te dijimos que te prepares para hacerle preguntas a nuestro invitado sobre el Iron Man, no nos referíamos a eso. Mejor dinos, ¿cuáles son esas preguntas? ¿No era ese Iron Man? No. ¡Chuta! ¿Y ahora cómo le va a caer estas preguntitas al Alberto? Bueno, ya está mejor. Voy con la primera a ver que te preparas. Si tú te preparas como Iron Man, yo para levantar pesas me preparo como Hulk. Sí, podría ser. podría ser. Sin romper la ropa, pero sí, podría ser. ¿Y yo para correr me preparo como Flash? Un poco más despacio, sí, puede ser. Si yo corro el triatlón en la playa, ¿no puedo parar para ver unas sirenas? Difícil que veas sirenas. Difícil, pero creo que con el cansancio, ya después de las tres disciplinas, puedes ver más que sirenas. ¿Y puedes parar a ver unas bielas? Difícil. Ahí sí difícil, porque estás pensando en otra cosa. Más bien en otro tipo de líquido para hidratarte. Juancho, Juancho, verás que aún estamos en horario juvenil, así que nada de bielas. Para la próxima, ¿eh? Y me hiciste una mezcolanza de héroes de DC y de Marvel. Estamos todos locos aquí. ¿Que no son del mismo equipo? Perdón, mándate las disculpas entonces. A nuestros oyentes que se sintieron de alguna manera afectados por este segmento de nuestro programa, les pedimos nuestras debidas disculpas. El oficio de Parlando es mostrar otra faceta de nuestro personaje. La verdad, a mí no me gusta el Iron Man. Si tengo que hacer de superhéroe, la hago del acorazado, del Capitán América. ¿Cómo se llama ese que le quitó el escudo al Spider-Man? Ah, Capitán América. Manda la próxima canción mejor. Somos más que producciones radiales. Amplificamos y producimos por el deporte y el turismo de nuestro país. Porque todo lo resolveremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Si quieres saber más, síguenos por Facebook en la cuenta Atrévete y Parlando. Y por Twitter en @atreveparlando. Y en WhatsApp nos encuentras en el 098-4610-317. Escúchanos semana a semana. Y bueno, se nos ha acabado el tiempo en nuestro programa. Pero antes de terminar, unas dos preguntitas para ti, Alberto. ¿Cuáles son tus consejos para quienes quieran hacer triatlón? A ver, yo lo que les puedo aconsejar es que tengan una guía. Creo que para toda disciplina deportiva y más todavía para el triatlón, y cuando hablamos de una distancia tan larga como la del Ironman, la 73, sí necesitas una guía profesional, sí necesitas que sean entrenadores, especialmente en el agua, en la bicicleta, los que te puedan guiar de la mejor manera. Porque lo que puede pasar es que te decidas hacer un triatlón y empieces por ti mismo a hacer las tres disciplinas y te puedas lesionar, te puedas cansar, puedas al poco tiempo desmotivarte, desilusionarte y dejar de lado. Entonces sí es importante que tengas una guía, una ayuda profesional, y que sobre todo empieces a entender un poco la disciplina. Ellos son, los entrenadores me refiero, expertos en esto y te pueden guiar de la mejor manera. Hay muchísimos entrenadores en las piscinas, en los parques, que te pueden guiar, que te pueden hacer una tabla de entrenamientos para que esta afición, para que este deseo de hacer un triatlón sea llevadero, sea progresivo, se empiece de poco, que la distancia empiece siendo de las más cortas para después ir haciendo proyecciones y puedas llegar a ese gran objetivo. Eso y ponerle un poquito de disciplina, que les garantizo que les va a encantar, que es muy motivante el tema de entrenar a diario, el tema de llegar a tu casa agotado, sí, pero satisfecho porque has cumplido una jornada muy interesante. Y no siempre es lo mismo. Creo que lo principal de hacer el triatlón es que nunca vas a estar aburrido, nunca vas a sentir que estás haciendo lo mismo y lo mismo, porque en cada entrenamiento vas a descubrir un dolor diferente. Nos contaste un poco de tus objetivos a futuro en lo que es a distancia, uh-huh, en los metros, pero ¿qué tienes pensado en el caso de comentarista deportivo? ¿A dónde quieres llegar? A ver, la idea siempre, he querido, no sé si en algún momento, tener un propio medio de comunicación. Ahora hay muchas opciones con el tema de la web. Sí me gustaría tener y tocar temas esenciales, ¿no? Hace un momento hablábamos del espacio a otras disciplinas deportivas. Me gustaría que sea eso precisamente, un medio en el que todos los deportes, todas las disciplinas tengan el espacio debido. Pero también me gustaría en algún momento tener algo que toque el tema de los animales. Es algo que a mí me mueve muchísimo, es algo que a mí me toca el corazón muchísimo, y sí me gustaría que constantemente esté en escena, ¿no? Tocando acerca de lo que estamos haciendo con nuestros animales, fauna urbana, fauna silvestre, y ese sería un gran objetivo de vida, incluso de poder hacerlo. Ojalá se cumpla, ojalá se dé. Si no tener mi espacio en un medio tradicional, en un medio ya creado, crearlo yo y tener ese espacio que pueda cambiar una triste realidad. Un agradecimiento muy cordial a Alberto por acompañarnos en este programa, y un agradecimiento también a nuestros oyentes. Recuerden nuestro horario por radio La Casa de la Cultura, todos los domingos de 12 a 1 de la tarde. Muchas gracias a ustedes, ha sido un placer hablar de lo que más nos gusta a muchísima gente, deportes, y hagan deporte, que es lo mejor. Para que no nos dejen de escuchar, semana a semana, recuerden que estamos por los 9:40 AM y en línea por el link radio.casadelacultura.gov.es. Y recuerden que se pueden comunicar durante la semana a través de nuestras redes sociales. En Facebook, Atrévete Parlando. En Twitter, Atrévete Parlando. Y al WhatsApp, al 098461317. Se vienen nuestros compañeros de Quito Chiquito por la radio de la Casa de la Cultura. ¡Hasta la próxima! Fernando ha dado su pitazo final. No se preocupen. Las entrevistas, los personajes, los deportes y el buen humor volverán la próxima semana. En el mejor programa de entrevistas deportivas. Parlando de deportes, voy parlando. Esta es una producción de Parlando Producciones para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.